calle daré yo por el camino hacia un nuevo sol. Y ya yo me iluminaré con esa luz guiándome. Ya. Original, ilumíname. Y ya sabiendo que a veces hay procesos desolados, la cual trato de alejarme, pero igual me siento anclado y no sé si está bien o está mal. Lo único que sé es que esto para mí ya es normal. También sé que tengo que aferrarme a los pocos que me quedan, porque menos son los de verdad. Y muchos que te dicen mi amistad es real, solo son fantasmas que vienen y van. Sigo mi camino y voy, voy, voy, solo voy atravesando esta tormenta. Y siempre para adelante voy, voy, voy, solo voy y frente a tanta oscuridad voy en busca de la luz. Tranquilo me quedo a saber que me sale del corazón. Y por mi voz se transmitirá también todo el sabor amargo que me brinda la opresión. ¿Y quién te dijo que volar era ilegal? Tanta ignorancia, me pregunto cuándo entenderán que para la felicidad no hay que pagar. Sin desesperarse, con paciencia sé que llegará la libertad. Recorrerá como la sangre de mis venas ya, armándome de fuerzas para no caer en este mundo de mentiras y lamentos que rodean todo mi ser. Y más contento me siento porque logré saber que mientras más obstáculos, más incremento mi poder. Yo estoy solo. Iluminaré con esa luz guiándome.